Bienvenidos a Viajando sin Planes, el programa en el que no nos gustan las puestas de sol, ¿vale? Y el que os habla es Will Luna. Y como siempre os traigo una invitada, pero esta vez una muy especial, que es mi hermana, Mónica Luna. Hola. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos haciendo una conexión de Skype. Mónica me vino a visitar a Bali con mis padres. Y nada, y vamos a contar un poquito sobre Bali, Indonesia, la cultura, las Islas Gili. Y si aguantáis hasta el final, os contamos, bueno, os cuento cómo me pilló el terremoto de las Gili del 6 de agosto y cómo dormí. Bueno, dormí, pasé la noche en un árbol. Vale la pena quedarse escuchando, claramente. ¿Eh? Vale la pena quedarse escuchando. Sí, que vale la pena. Entonces, bueno, como siempre, recordaros que nos podéis escuchar los martes en exclusiva en radioviajera.com y al día siguiente en iVoox, en iTunes, en la página web de viajandosinplanes.com. Y luego nos podéis seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter con el nombre de Viajando Sin Planes. Y ahí os iremos contando un poquito todo. Pues empezamos con Bali, la cultura. Y bueno, primero de todo decir que Bali es un mundo aparte en Indonesia. Entonces, vais a Bali, no vais a Indonesia. Vale, Indonesia es mayoritariamente musulmán, aunque tiene varias religiones principales. Pero en Bali predomina el hinduismo y es la única isla en toda Indonesia en la que el hinduismo, bueno, es prioritario en toda la isla, ¿no? Y bueno, eso, Bali es un mundo aparte. Entonces, Mónica, para con los selfies. No lo puedo evitar. Lo puedes. Bueno, lo primero, yo creo que eso ya marca un poco a la gente, a los balineses, ¿no? Y a las balinesas, que son muy relajados, simpáticos, no tienen prisa, ¿no? Siempre buen karma, ¿no? Claro, tienen que acumular buen karma. Todo tiene que ser bueno. Te la cuelan, pero con buen karma. Exactamente. Sí. Para no convertirse en un árbol a posteriori. Exacto. Bueno, no sabemos lo que es lo que mola. Quizás ser un árbol mola. No, a mí me explicaron que el gran temor de los hinduistas es, bueno, o al menos de los balineses y balinesas, es acumular tan mal karma que se acaben convirtiendo en un árbol y en otra vida sean un ser, pues eso, no sé, arrelado al suelo y sin poder moverse. Vale. Lo veo claro, porque además como son, en teoría tendrían que ser veganos, ¿no? Claro, el árbol es lo único que te comes. Claro, realmente estaría un poco chungo convertirse en árbol, yo los entiendo. Y bueno, y luego también un poco el hecho de que vivan en una isla, ¿no? Pues eso, van tranquilos, no tienen prisa, como no se pueden escapar de ningún sitio ni nada. Pues eso, y tú tienes que ir relajado. Si te crees que esto es Europa, que presionándoles vas a conseguir algo, como muchos se quedarán callados y seguirán. Total. Pues nada, dejar que las cosas fluyan, ser un poco yogui y esas cosas. Luego, bueno, en toda Indonesia de hecho, pero en Bali Instagram lo gobierna todo, ¿no? O sea, las cosas aparecen en Instagram, pero no en Internet. No salen en el mapa, no sale. Y luego está el tema de Grab, que se puede utilizar en Bali, pero hay bastantes problemas. Entonces, si te puedes alquilar una moto, o si coges Grab que no sean calles principales, en pueblos principales, ¿no? Nosotros íbamos con taxi, ¿eh? Porque pagaban los padres. Pero totalmente, un gran taxi pagado por los padres. Pero es la mejor manera, yo diría. Sí. Hombre, si puedes alquilarte una moto, yo creo que es una buena idea para moverte por toda la isla de Bali. Creo que esto también es importante porque la gente tiene la imagen de Bali como una ciudad o algo, ¿no? Bali es la región, es la isla, y dentro tiene la capital es Denpasar, y luego tiene diferentes pueblos, ciudades, que os iremos contando. Bueno, Yo creo que eso, y Bali no es la capital de Indonesia. Eso también. No, es. A veces la gente lo piensa, ¿no? No, a ver, es que claro, ahora está sonando mucho Bali, Bali, Bali, y al final pierdes un poco de vista lo que es Indonesia y todas las islas que la componen. Entonces es un poco normal. Ahora mismo Bali es el destino de moda. Claro. Bueno, tan de moda que hay un tráfico que, bueno, yo creo que ni ahora apunta en Madrid, ¿sabes? Y bueno, ¿qué más? Ah, sí, bueno, yo creo que es importante decir también que quizá por el marketing se ha desvirtuado un poco y Bali no es un sitio paradisíaco, ¿no? Bali es un sitio de surf, de aventura, Rural. ¿de? Sí. Es rural, es un sitio rural Sitio con mucha rural. naturaleza donde perderte, pero no es un sitio paradisíaco, no se asimila nada al Caribe ni a las Maldivas Filipinas. ni a Filipinas. O sea, no hay ninguna llanura que llegue hasta el mar realmente. Y hay terremotos. Bueno, venga, vamos a empezar con Bali. Y empezamos por Kuta, que sería, bueno, tú cuando llegas a Bali, llegas en barco, lo que sería al oeste de la isla, o llegas desde Java, o al este de la isla si vienes desde Lombok, en barco. Pero si vienes en avión, llegas a Denpasar, que es lo más normal. Y bueno, lo de Denpasar, lo más típico, y ser a Kuta. Kuta es la primera ciudad. Bueno, no se puede ni conducir, lleno de australianos, fiesta a todas horas. Eso depende de lo que quieras. Si quieres fiesta y surf y tal, ahí tendrás para aburrir. Claro, siempre es Si una buena no, opción. tenemos un poco el truquito que sería irse a Canggu, que son 10 kilómetros desde Kuta, también playa. Bueno, con sus olitas, Más buen tranquilo. tiempo. Sí. Pues eso, vida surfera, tenéis un templo que visitar que es Tana Lot, se puede ver la puesta de sol, ¿vale? Para que lo pongáis en Instagram. Pero en viajando Siempre es sin importante. planes. Soy una gran defensora de las puestas de sol instagrameables, ¿eh? O sea, no os dejéis Buah. engañar. Bueno, me he equivocado de invitada. Claramente. Y bueno, hay bastante música en directo. Está muy bien. Un par de restaurantes. Los restaurantes en Indonesia se llaman warung. Entonces, todo se llama algo warung. Y dos restaurantes que podéis ir a comer en Canggu. Baruna, muy bueno, por 2 euritos coméis nasi campur, que sería arroz. Y tenéis una vitrina con comida y escogéis lo que queráis, verduras, pollo, pescado. En función de lo que pidas, te cobran más o menos. Y luego hay otro que se llama Anita's Warung, que sería pagar un poco más, pero muy, muy buena calidad, muy buena calidad. Y bueno, la fiesta en Canggu es en el Old Man's, siempre hay algo que pasa por ahí, y luego hay otros sitios que se pueden, dependiendo de la noche. Entonces, de Canggu, nosotros nos fuimos a Luwato en moto. Se puede hacer en un día. Un gran trayecto. Si no, como 2 horas en moto. Sí, quizás 2 horas en moto. Encima, si vas con el jet lag de haber llegado a Bali esa misma mañana, pues quizá te acabas durmiendo en la propia moto. Pero bueno, no os preocupéis porque al final todos los balineses conducen pues como locos y si tú vas a tener un accidente, ellos te van a esquivar para no chocar contigo porque son unos expertos. Exacto. El gran truco para Asia, para conducir en Asia, es mira para adelante. En el momento en que gires la cabeza para algún lado, ahí es donde puedes tener el accidente. Bueno, Uluwatu, la verdad es que está muy bien para relajarse. Si podéis estar un par de noches, tenéis zona surfera. No es un sitio de hostel, ¿eh? Es un sitio de gente con un poquito más de dinero. Sí, Las aparte, mejor. Dime. todas las cadenas hoteleras, bueno, europeas y americanas se están instaurando en la parte de Uluwatu y, bueno, en la parte del sur de Bali. Sí, es de lo mejorcito que hay, las olas, bueno, el tubo que hace. Si habláis con algún fetichista del surf, ya os dirá que Uluwatu es la hostia. Y bueno, también tenéis un templo, que bueno, las vistas están bien. Los templos en Bali, no, a mí no me llamaron mucho la atención, ¿no? ¿Qué opinas tú, Moni? Pues, a ver, yo creo que sí, efectivamente, los templos no son una gran maravilla y tampoco te diría que tienes que ir a Bali a visitar templos. Seguramente hay alguno en concreto que realmente vale la pena, pero imagino que hay, y creo, no he estado en Indonesia, pero creo que hay otros países donde vale la pena, más la pena visitar templos hinduistas. Sí, de hecho en Java ya hablaremos la semana que viene o la otra, pero tienen un templo muy importante allí, tipo del rollo de Angkor Wat. Uluwatu sería esto. Y bueno, creo que un consejo sería lo de ir a. Está la playa de Padang Padang, que es la famosa para el surf y tal. Pero justo al lado tenéis la playa de Thomas Beach, mucho más relax, se baja un acantilado por unas escaleras. Y para principiantes del surf está muy bien. Bueno, tienes todo el follón, te cobran mucho menos. Y nada, podríais conseguir 100.000 rupias 2 horas. Mientras en Padang Padang 100.000 rupias es 1 hora. Innegociable. Y ahí al lado tenéis la Uluwatu Beach, la playa de Uluwatu, donde se ve la puesta de sol y están todos los surferos profesionales. Hombre, ahí no os podéis meter, pero podéis tomaros una copita a precio de Nueva York, ¿no? Exacto. Y decir que habéis estado. Bueno, de ahí vamos Una foto a. de Instagram. Muy importante hacerse una foto de Instagram mientras se toman una copita en Claro. la playa de Uluwatu Beach y con todos los surfistas de fondo. Bueno, realmente yo me lo perdí, pero no me lo perdono a día de hoy todavía. Sí. Bueno, yo os di otra puesta de sol, pero es que, claro. A ver, la Yo. puesta de sol de Thomas Beach también está muy bien. Yo de ahí saqué una gran foto de Instagram, pero igualmente no voy a engañar a nadie. La localización es Thomas Beach. Entonces, no vende igual que una localización en Uluwatu Beach. Pero Claro. bueno, tiempo al tiempo eso se va a explotar mucho más, así que no hay problema. Mucha, mucha gente guapa. Bueno, de gente guapa en Uluwatu, vamos a gente guapa en Ubud. Y bueno, en Ubud tenemos. Digamos que Sikuta es de los australianos, Ubud es de los holandeses. Y todo está lleno de sitios de yoga, de arte, de no sé qué. Y yo creo que el centro de Ubud es un poquito decepcionante en el sentido que está muy europeizado, pues ya, quiero decir, no es Asia, ¿no? Y no encuentras sitios de comida sin gluten, de no sé qué tal, cosas que en Asia pues aún no han descubierto que te pueden pasar, ¿sabes? O que te lo puedes, ¿sabes lo que te quiero decir? Que quizás sí, nos estamos Totalmente. inventando cosas, pero bueno. No, a ver, seguramente ya lo hayan inventado, pero realmente no es esencialmente asiático, ni indonesio, ni balinés, Ubud como tal, al menos el No. centro. Este es Y estar. ese sería el truco, ¿no? escaparse un poco a las afueras y ver campos de arroz. Oh, por supuesto, las famosas terrazas de Tagalagán. Instagrameables también. Muy Instagram. Y tenéis el columpito, que si vais a algún apartado, por 50.000 rupias lo sacamos cada uno, sí. Y aquí me gustaría hacer un inciso con el tema del columpio, ¿eh? Es decir, no os engañéis porque es verdad que cada persona que va a una terraza de arroz se hace una foto con el columpio. Bien, no siempre es el mismo columpio. No os preocupéis ni os emocionéis con el primer columpio que veáis porque van a haber 50 a lo largo de vuestro recorrido. Entonces, yo ahí fui un poco engañada, yo iba buscando la foto en el columpio y la verdad es que empecé a ver el primer columpio y dije, uy, uy, uy, uy, esta es mi oportunidad, tengo que meterme. Y la verdad es que fui un poco más paciente, bueno, por el hecho de que mi hermano no está para temas instagrameables y me hizo caminar en vez de pararme a por el columpio. Y la verdad es que hubieron como unos 40 columpios más. Finalmente encontramos un gran columpio en el que había un balinés indonesio, ya no le pregunté de dónde era, pero realmente te balanceaba de una manera magistral en el columpio gigante y casi dabas una vuelta de 360 grados, por lo que aparte de la foto me llevé un buen susto y bueno, una buena experiencia, pero La bueno. experiencia fue buena, aparte de la foto, ¿no? Yo Claro. también lo hice y me motivó, Y yo creo que eso es algo que te tienes que llevar de Bali, tienes que negociar y no estamos hablando de que quizá te están diciendo el doble de precio, no, no, quizá te están diciendo 3 o 4 veces más. Sí, O no sea, sepa mal ofrecerles algo menos claro. porque por mucho menos van a comer esa noche y la siguiente. Yo iría a lo ridículo, ¿sabes? Y cuando dices lo ridículo, si es muy ridículo, se enfadan. Pero Sí. si no, les dices, oye, va, pues dime una idea. Bueno, de ahí, ¿qué tenemos? El templo Tirita Empul Tempo. Empul Tempo, sí, eso. Bueno, lo buscáis en internet. Al lado de las terrazas de arroz. Tirita Empul Tempo. Sería así un templo bastante grande hinduista. Si queréis tener la experiencia, tiene los baños y todo, está bien. Luego, Canto Lampo, que es una cascada también muy guay, bastante grande, te puedes bañar. Sí, bajo Y mi está vista, 20 minutos, ¿no? sí, está muy cerca del centro de Ubud, en moto es un momento y, bueno, sí, 20 minutitos yo diría. Y es de muy fácil acceso. A ver, es turístico porque es de fácil acceso, pero a mí me gustó muchísimo. Realmente nunca había visto una cascada puesta de esta manera, accesible a pie, que te puedes meter justo donde te da el agua de la cascada, te haces unos fotones para Instagram, para el recuerdo, para tu abuela, para quien quieras. Y la verdad es que me gustó mucho a mí la Cantolampo Waterfall. Sí. Bueno, yo dices, es turístico, pero tampoco la encontré tan, tan turística, ¿eh? No había tanta gente. No había tanta gente, no. Pues sí, yo creo que es guay. Así te echas el bañito y el agua estaba limpia. Sí. Dos recomendaciones de restaurantes en Bali. El Warunghana, ¿te acuerdas, eh? La tempura de verduras del Warunghana, madre mía. Y otras cosas, o sea, ese warung es, aparte es que no está nada transitado, al menos al mediodía. Y es espectacular, o sea, es que me encantó todo lo que comimos y el precio y el trato y la rapidez y el ambiente, no sé, era muy chulo. También hay que decir que está justo en medio de la carretera, parece eso una parada de un motel en medio de la carretera o de la autopista, pero vale la pena. Y dentro está muy bien decorado. Sí, muy balinés todo. Y luego tenéis el sitio este, se llama Bia Bia, que es muy barato. Bueno, yo más comida estándar, o sea, está buena, pero muy barato, entonces yo creo que es recomendable. La Sí, pero no deja de comida. ser una cadena. ¿Cómo? No deja de ser una cadena de restaurantes. Hay varios, ¿no? Hay Sí, algunos, hay dos. tienen, pero solo en Ubud, ¿eh? Tienen dos. A mí me gustó porque dentro de lo que es una cadena, pues la comida era bastante auténtica, pero comparado con Warunghana o con cualquier otro restaurante único, local, que solo lo hacen allí, bueno. para mí es mejor opción eso, ir a un restaurante local. Pero si es algo rápido y barato, sí que es verdad que esta opción es la mejor también. Bueno, y que está en el centro. Entonces, bueno, la comida tailandesa, Indonesia, no es que sea una pasada. Pero si vas encontrando secretitos, pues bueno, no sé, el pollo con salsa de cacahuetes, el pato, pato sucio le llaman, que lo hacen con unas especias, está muy bueno. Dirty back. Muy bueno. Dirty duck. Y bueno, yo creo que puedes encontrar el pato tutuk, el pollo tutuk. Puedes ir encontrando cosas. No es la mejor, pero se pueden encontrar cosas. Y así te puedes evitar ir, yo qué sé, de hamburguesas y pizzerías, que es muy fácil caer en eso. Pero yo siempre tengo la mentalidad esta de, hostia, te has hecho 15 horas de vuelo, estás a 16.000 kilómetros de tu casa. ¿Te vas a comer una pizza? ¿En serio? A no ser que sea una pizza de arroz, que también podría ser. Una pizza de arroz, son capaces de hacerla. bueno, de allí vamos a hablar de Amed. Amed está ya en el este, tocando este y norte. Noreste. Muy bien ¿Qué ese. hay en Amed? Amed es un pueblo pequeñito. Y tienen un barco varado, que es el Liberty, muy, muy guapo, muy buen sitio para hacer submarinismo, muchos peces, el Napoleón, No, es precioso. el pescado de, ¿cómo se llama el pez este? El de la cabeza abollada, Bumphead Fish. Correcto. Impresionante, muy bien para hacer submarinismo. La Mónica se sacó, Me bueno, saqué un el Discovery. bautismo, Esa. sí, el Discovery este. Pero vale mucho la pena. El barco varado realmente es de no sé cuántos metros de eslora, está súper cerca de la 30. orilla y es todos los niveles de submarinistas, unos que puedan ser como yo, que acaben de iniciarse, sea la primera vez y solo puedan hacer entre 8 y 12 metros de profundidad. Con eso ya te da para ir entre medio de la proa del barco y meterte allí y ver todos los corales, pasas un poco de miedo cuando te sientes un poco en la primera parte del Titanic. Pero realmente, bueno, vale la pena y después pues los submarinistas más expertos siempre pueden sumergirse mucho más, bastantes más metros, creo. Ahí hasta 30 metros y bueno, se pueden ver los de noche y a 30 metros se pueden ver los peces estos de la cabeza abollada. Yo fui a un centro que la verdad es que yo creo que habría que recomendarlo porque el tío hablaba español, que eso está muy bien. Era un francés y era en el Varuna Dive Center. Muy Sí, está bien, muy bien. a mí me gustó mucho. Sí. Hombre, Él se hizo llamaba. que nuestra madre hiciera submarinismo, o sea, imagínate. Realmente, realmente, o sea, es que se merece, bueno, no sé, un premio este hombre, Héctor. Y bueno, en Amed igualmente, si no estás por el submarinismo, tienes un par de playitas que son Gemeluk y Lipa. Lipa, ¿vale? Que están muy bien, muy calmadas y con arena volcánica porque estás al lado. ¿Cómo se llama el volcán, Mónica? Uf, el volcán, no sé cómo se llama, es el ¿Me volcán de Bali, acuerdo? ¿no? No, porque está el Batur y está ese. El monte Agung. El Agung es el que está en erupción, bueno, en erupción no, está expulsando cenizas constantemente, si no me equivoco. Ah, sí, el Agún. Claro. El Agún. Está al lado del Agún y nada, y tiene la arena esta volcánica, pero con unos corales impresionantes. Y la cantidad de peces, la verdad es que es mucho mejor que en las Gili, que son súper famosas y no sé qué. En Amed se pueden ver también tortugas y la cantidad de peces y la diversidad es mucho más grande. Sí, aparte se ven estrellas de mar súper bonitas, diferentes, y los peces, bueno, es que hay de todo, y aparte es lo que decíamos antes, no solo hace falta estar haciendo submarinismo, sino que puedes verlos haciendo snorkeling en cualquier lugar y de cualquier manera, es decir, no hace falta ponerte un traje de neopreno y una bombona de oxígeno. Sí, totalmente. Bueno, de ahí está bien coger el camino que te lleva a Candidasa. Hay unas vistas espectaculares entre medio de las montañas, campos de arroz, bueno, de otras cosas, ¿no? Campo, impresionante. Y de camino tenéis dos como palacios de agua, templos muy guays, que son el Taman Tirthaganga y el Taman Ujung Water Palace. Bueno, muy bonitos con el agua, digamos el alrededor de naturaleza. Creo que es de lo más bonito respecto a, no sé si llamarlo templo, porque son más como palacios de agua. Y luego tenéis la playa virgen, la Virgin Beach, que bueno, si pilláis el día que no hay olas de 20 metros, en teoría es bastante paradisiaca. Claro, pero hay que Sí. esperar ese día. Claro, tío, son 3 días al año, ¿vale? O sea que. No, pero igualmente es bonita de ver. Y de ahí ya llegarías a Padang Bai. Y de Padang Bai ya puedes coger los barcos que te llevan a Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, a Las Gili y a Nusa Penida. ¿No? La famosa Nusa Penida. Sí. Entonces, vamos a dejarlo aquí y para el siguiente capítulo de Viajando sin Planes, os vamos a hablar de las Nusas, os vamos a hablar del terremoto en Las Gili y bueno, ya creo que con eso lo tendremos. A ver. Everywhere is crazy, that's all I shall be free.